Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Walter, esta semana hubo una audiencia en el Tribunal de Impugnación Penal por la causa donde se lo condenó a Laureano González a 30 años de prisión por el intento de femicidio de Nadia Lucero. ¿Nos podés contar qué pasó? Sí, efectivamente, el día 20 se celebró una audiencia en definitiva y llevar la audiencia que prevé el Código Procesal Penal respecto de las impugnaciones que habían presentado las partes. Básicamente habían impugnado tres de los cuatro condenados, ¿sí? Laureano González y dos de los encubridores. Por lo cual eso es una audiencia que prevé el Código y que se realizaba con la finalidad de ampliar y explicar los fundamentos, la parte de la defensa, de por qué entienden que están mal condenados y que deben absolverlos. Está bien. ¿Ellos pidieron directamente que la absolución de González o que le reduzcan la pena? Sí, en el caso de González pidieron la absolución y subsidiariamente, para el caso que no le entendieran los jueces que debían absolverlo, una pena menor. Está bien. Y me imagino que, bueno, vos habrás argumentado para que se mantenga la condena. Sí, tanto desde la fiscalía como desde la querella, estamos en total acuerdo con la sentencia dictada, por lo cual solicitamos que se mantenga firme la sentencia de primera instancia y que se mantenga también el monto de la pena por el cual se lo condenó. Bien. Walter, ¿esto del Tribunal de Impugnación Penal que lo debe resolver tiene plazo? ¿Cómo viene eso? Sí, tiene plazos, pero todavía no lo sabemos. O sea, se celebró la audiencia y una vez que terminó la audiencia, el presidente del Tribunal de Impugnación informó que eventualmente nos van a informar la fecha de dictado de sentencia. Bien. No lo sabemos aún. Claro. Walter, y recién mencionabas que también pidieron la impugnación de la pena Reina y Escudero, dos de los condenados por el... Efectivamente, sí. Por el encubrimiento, vendría a ser son el hecho. Son dos de los 13 condenados por encubrimiento y ellos dos también impugnaron y fueron también a esta audiencia a solicitar en este caso la absolución a ambos. Bien. ¿Y ustedes qué hicieron? No, mantenemos, nosotros estamos de acuerdo. Básicamente la postura de la defensa de ambos es que ellos estaban obligados por González, estaban amenazados para tenerlos en la casa, básicamente a punta de arma. Ese es el argumento de la defensa de ambos, y bueno, desde la fiscalía entendemos que ha quedado más que demostrado que lo que hicieron fue ayudar y colaborar para que él se mantuviera prófugo, y así también se solicitó en el Tribunal de Impugnación y se solicitó que se mantenga las condenas de 2 años que se le ha impuesto. En esto, los jueces que ven, revisan el fallo que emitió. Claro, ¿no? sí, básicamente este, sobre todo este caso ha sido fueron todas impugnaciones en donde hubo disconformidad por parte de la defensa en cuanto a la valoración de la prueba que se produjo en el debate. Por lo cual los jueces lo que deben hacer es revisar el fallo el juicio que se realizó, los audios, los videos, todo lo que se produjo durante el juicio, analizar también la prueba incorporada además y ver si coinciden o no con los jueces de primera instancia en cuanto a tener por demostrado los hechos como lo tuvo demostrado el juez de primera instancia y la calificación legal y el monto de la pena y demás. Bien, y esto habitualmente ocurre casi siempre que hay fallos así, digo, es habitual que se recurra. La impugnación se da siempre que se llega a una causa que lleva a un debate oral y público, en la mayoría de los casos, por no decirte en todos, se hace la impugnación correspondiente, ¿sí? Es una doble instancia, se hizo una revisión judicial que tiene derecho todo condenado. Claro. Incluso queda otra instancia más también, recurrir al Superior Tribunal. A nivel provincial queda una instancia más que es ante el Superior Tribunal y posteriormente ya a la Corte Suprema, otra instancia más. Claro. Mientras tanto, González está detenido. Está detenido y va a seguir en esa posición hasta tanto se resuelva el recurso, sí. Bien. Bueno, estaremos atentos entonces a ver cuándo haya alguna definición del Tribunal de Impugnación Penal, te estaremos consultando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, Walter, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes.